Bueno, andamos por la fila del Yorktown, como siempre, la madre de las razas, como digo yo, ¿no? Acá en la Argentina. Vamos a conversar con Ignacio Landívar. Ellos son de Cabaña San Miguel, de Los Pagos de Ayacucho. ¿Qué tal, Ignacio? Buen día. Bueno, buenos días. Sí, de Ayacucho, cerca de Olavarría, ¿eh? No tan lejos. No nos vemos seguido, pero... Somos medios vecinos. Medios vecinos. Y bueno, contame que... que estás con la raza Yorktown y qué es lo que has traído para este año. Bueno, este año se trajeron 4 terneros mayor de transferencia embrionaria. Ajá. Hechos, el trabajo de la transferencia hecho en Olavarría con Olechea Hermano, en el cual de estos terneros también le pertenecen el 50% de 2 terneros. Así que está hecho esto en Olavarría, ¿no? Yorktown Olavarría de transferencia. Bueno, así que Olavarría presente entre los toros también. Exactamente, presente entre los toros, ¿no? Y colaborando, ya que también la raza necesita la colaboración de gente que sea entusiasta, ¿no? Claro, claro. Y también eso, hay que poner dinero, no solo entusiasmo y dinero. Sí, sí, por supuesto. También eso es importante, ¿no? Claro. Ignacio, ¿cuánto hace que están ustedes con el Yorktown? Bueno, en realidad 3 generaciones fuertes, que era de mi bisabuelo del 20, del 1920, mi abuelo y mi padre. Ahora seguimos nosotros, seríamos la cuarta, pero fuerte. Y por ahí hay una... Una quinta, ¿no? Una quinta ya, sí, queriendo... Pero al Yorktown hay que ponerle mucha esperanza y garra, por decir así, ¿no? Lucharla, porque todo es en contra siempre, ¿no? Con esta raza, aparte... Sí, una raza que indudablemente se ha quedado un poco en una época y después cuesta mucho para remontarla, ¿no? Exactamente, cuesta mucho, pero también depende de la fuerza que le ponga el Yorktown, porque tiene muchos argumentos para pelearlo, para pelear y dar vuelta a todas esas malas cosas que tal vez hicieron en algún momento, ¿no? Claro. Y tiene genética para darlo vuelta y poner al Yorktown de vuelta en su lugar, ¿no? Sí. Por lo menos como raza cruzante. Exactamente. Como raza cruzante. Tal vez como puro, el Angus va a dominar ya por muchos años más, ¿no? Y está bien ganado. Yo he escuchado mucho a los jurados acá en Palermo decir que el Yorktown lo pinta de negro y es un Aberdeen Angus, porque realmente son ejemplares magníficos los que ven. Claro, y bueno, pero hay toda una historia. En realidad, el Yorktown, fíjese que era el 80% o más de la raza, ¿no? Que era provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba. ¿Qué significa también? Que en algún momento se absorbió el Yorktown, sí, sí. Para pasar del 80 y pico a pasar al 5%, se tuvo que absorber. Bueno, el Angus lo absorbió. Entonces, el Angus dominaba en su pelo y salían animales extraordinarios por la cruza que se decían que eran Angus, pero había un 50% Yorktown, claro. En la primer cruza. ¿Por qué? Porque el pelo negro dominaba. Entonces, qué buena Aberdeen Angus. Sí, pero abajo estaba el hueso, la estampa del Yorktown, que al ser cruzarlo eran espectaculares. Y hay una virtud muy importante en el Yorktown, que es la habilidad materna, la leche. Exactamente. Eso es un rasgo, no es el único, pero un rasgo importantísimo. Sí, muy importante. ¿Por qué? Porque realmente al ternero lo cría hasta el destete fabuloso, la madre Yorktown, ¿no? Y bueno, es una condición importantísima, ¿no? Que en un rodeo de cría, donde yo crío, al crío hay que tenerlo perfecto. Claro, y bueno, la vaca lo tiene muy bien a partir de que... Y ni hablar cuando tiene un poco de pasto, ¿no? Sí, sí. Y bueno, hemos visto muchos criadores de Aberdeen Angus estar en las juras de la raza Yorktown y haber presentado toro Yorktown y haber comprado toro Yorktown, ¿eh? Es cierto, es y cierto, grandes sí. Criadores de Aberdeen Angus, importante. Lo que pasa es que también es una raza muy noble, porque sí, sí. Y muy mansa, muy noble, y te va a dar cosas cuando la cruzas sumamente importante, que te lo da, no es que te da algo de eso, no te lo da. Leche, te da marmolado, muy buen marmolado. Sí. Tiene la raza, la carne Yorktown. Una ¿no? carne espectacular. Espectacular. Y hay un detalle muy importante, el Yorktown tiene una capacidad de 1.200 litros lactancia. Ajá. Significa que está por encima de las otras dos razas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y está, que es muy buena en su promedio, ¿no? Claro. Hay vacas más, vacas menos. Muy buena Bueno, Ignacio, la verdad que es un gusto haber charlado con vos. Bueno. Y el deseo de que tengan suerte en la jura. ¿Cuándo va a ser la jura de Jordan? El martes 27. El martes. El martes. Y bueno, y esperemos que Olavarría arranque con el Jordan, arranque firme el a cruzar, y que se anime, que eso es lo más importante. Bueno, por ahí a través de esta nota, ¿quién te dice? Pero cómo no, ahí lo tenemos Olechía, así que le dé firme Olechía. Ya es una punta. Sí, cómo no, el Vasco trabaja bien, sí, sabe lo que es la cruza, ¿eh? Sí. Sabe muy bien, por eso él está muy entusiasmado con el Jordan. Lo vemos en los remates, cuando claro. Lleva los novillos, se nota. Sí, ni lo dude. Bueno, Ignacio, un gusto, y suerte. Muchísimas gracias, y bueno, le agradezco por la nota y por estar acá con el Jordan. Muy amable, gracias.